No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. ¿Os acordáis que amenazábamos con volver? Pues las amenazas se cumplen. Así que, otra vez de nuevo, os me meto a la de track, aquí con vosotros, y a seguir en nuestra línea, a enseñaros bandas nuevas, unas, otras no tan nuevas. No se podría decir que se podrían considerar dentro de las emergentes, si emergentes consideramos a bandas con muy poquita trayectoria. Pero sí que se mueven en el circuito este emergente, y esa frase la odio, pero bueno, es así. Y ha sido un verano larguito, de calor, pero ha sido muy productivo. Hemos conocido, tanto en persona como a través de la música que nos habéis mandado, muchas bandas que no conocíamos, que no sabíamos que existían siquiera, porque son muchas y es imposible conocerlas todas. Y entonces vamos a ir poniendo otra vez lo que siempre hemos querido y para lo que realmente estamos aquí, para dar a conocer bandas nuevas, que las escuchéis y que luego cuando las veáis tocar os enteréis que tocan cerquita de donde estáis, podáis ir a verlas sabiendo ya de qué va, que no digáis, ah, hay una banda que no conozco. Sí, la habéis conocido, que os la hemos puesto por la radio. Esa es la función y el objetivo de Urme Metal and the Track, y pues alineamos a seguir. Tenemos muchas novedades esta temporada. Hoy vamos a empezar con una que dentro de un ratito os pondremos, y es una colaboración de alguien que no sé, la verdad que no sé cómo nos hemos engañado, pero oye, que le dije, ¿quieres? Y me dijo que sí, y esas cosas no hay que desaprovecharlas. Le cogí la palabra y digo, tú pa' aquí, y me refiero, lógicamente, creo que ya lo habéis visto por el Facebook, lo hemos anunciado, al gran Teo Balmaceda. Desde aquí un saludo enorme a Teo, es un enorme placer y es increíble que tengamos a Teo aquí en el programa. La verdad es que todavía no me lo creo, hasta que no tenga el programa hecho, grabado. Ya he subido a iVoox y a Mixcloud y por todos los sitios que os ponemos, y lo escuche, no me lo voy a poder creer que está Teo entre nosotros. Nos va a hacer una sección que él la llama Escrito a Mano, y bueno, luego él, cuando la pongamos, ya os explicará un poquito de qué va a ir. Así que no vamos a perder más tiempo, que pues sigo como siempre, como podéis ver, que si pillo no tengo botón de apagar. Y vamos a empezar con una gran banda, que es la vi este verano por primera vez, mea culpa, no la había visto nunca, a pesar de que ha vuelto después de 36 años, se dice de pronto, y la vimos en Barcelona. Así que vamos a empezar con 11 bis de Barcelona, con el tema Roxelona. De ahí nos vamos a pasar a Cáceres, a Darel, que tiene un heavy rock así durillo, con el tema Sin Sangre. Y de Cáceres nos vamos a pasar a Ciudad Real. Y estamos con los nombrecitos en inglés, ya me conocéis, ¿no? Es algo así como Evil Impulse. Me ha quedado bien, ¿eh? O sea, Evil Impulse de toda la vida, los Evil Impulse, bueno, pero es Evil Impulse. Que hacen un grove, thrash, yo creo que os va a gustar. Con el tema, que tampoco sé cómo se pronuncia, Everlasting. No tengo idea cómo se pronuncia. Bueno, da igual, vais a escucharlo y da igual. Y si no da igual, es lo que hay. Así que, venga, vamos adelante con 11 bis, Adarel y Evil Impulse. We'll be right back. quieren nada. Se lo pierden, pues aquí lo fliparé. No nos oye, no nos cree, no nos quiere. Barcelona, Barcelona, el rock que suena. Barcelona, el rock que mola. Barcelona, el rock que suena. Sediento por triunfar. Ya nos oye, ya nos cree, ya nos quiere. Barcelona, Barcelona, el rock que suena. Barcelona, el rock que mola. Barcelona, el rock que suena. La entrada ha sido buena, ¿eh? Vamos a continuar. Vámonos a Madrid con una banda de rock a la cual le tenemos un cariño muy, muy, muy especial. Siempre han sido y siempre serán nuestros chicos de 51 grados, con el tema Desconexión. De Madrid nos vamos a ir a Canarias. Tierra con grandes bandas. Ya nos hemos puesto varias y vamos a continuar. Hay mucha banda muy buena ahí por Canarias, por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho. Nos vamos a ir con Anya. Metal melódico de Tenerife, exactamente. A ver qué os parece. Y luego terminaremos este apartadito en Vigo. Nuestro gran amigo Basilio, desde aquí un besazo enorme. Gracias a ti estamos conociendo muchísima banda de la zona de Galicia y te lo agradecemos enormemente. Espero que te guste. Vamos a poner a Terader Melodic Death Metal. Venga, vamos a ver si Terader os gusta con Fearsome. Así que vamos ya con la siguiente tramo. 51 grados de Madrid, Anya de Canarias y Terader de Vigo. Sangre de México. que siempre unida está. Vamos sin perder ritmo, vamos con una banda Licor de Farracho de Valencia, rock, donde los haya. Y a ver qué me comentáis después. Quiero comentarios de todo tipo de Licor de Farracho. Continuaremos, vamos a ir a Toledo con Nocturnia, que hacía mucho que lo queríamos poner y nunca había un huequecillo. Así que continuamos con... Bueno, no he dicho Licor de Farracho, voy a poneros un tema que me recomendó Pablo de la banda Rojo. He visto a la luna y es cierto que me encanta ese tema de Licor de Farracho. Repito, seguimos con Toledo, con Nocturnia, y de Nocturnia vamos a poner Baraka. Es una banda de heavy metal, a ver qué os parece. Y terminamos este bloque en Castellón con Catoa. Decide o muérete. Vamos a ver si nos decidimos, y vamos a escucharlo sin perder más tiempo. Vamos allá. En noches de luna de lobos, en esta metrópoli enferma, en el vientre de la negra bestia, cuando volvamos a quemar la madrugada, sin miedo y desafiantes, plantaremos cara a las normas, las tempestades y las tormentas, y como siempre, prevaleceremos. We'll be right back. Y vamos con el último bloque, porque luego, bueno, el último bloque por ahora, antes de poneros a la sección de Teo, y después sí que vamos a poneros algo de fuera de nuestro país, que sabéis que siempre procuramos poner algo. Así que vamos con el último bloque de nuestra zona de confort, con tres bandas de rock. Las tres son de rock, diferentes rocks y diferentes estilos, pero los tres que a mí me gustan mucho y espero que a vosotros también. Empezaremos con Sevilla. Sevilla, que bajamos muy poquito por ahí de vez en cuando, pero muy poco. Tenemos que bajar más, tengo que buscar más bandas de la zona. Llamarme, mandarme cositas, la gente de por ahí abajo, que si no, no puedo poner. Venga, a ver si me mandáis bandas, que hay estupendas bandas por la zona de toda entera Andalucía. Vamos con Sevilla, con Gritando en Silencio, banda de rock, ya os he dicho, y vamos a poner el tema del videoclip, Sácame de aquí. Pasamos arriba del todo, nos vamos al País Vasco con una banda que no hace falta presentación ni cosa que se le parezca. Vamos con Leice, banda de Zarauz, con No me da la gana. ¡Hala! Ahí queda eso. Y acabaremos en Melilla, con Skill. De Melilla, me acabo de perder, ¿no? Explícame, una banda de rock metal alternativo que vamos a ver qué os parece también. Y vamos a descubrir estas tres bandas. Bueno, Leice, imagino que ya todos lo conocéis. A Leice no tiene presentación, pero bueno, me apetecía mucho ponerlo porque me gustan. Vamos con Gritando en Silencio de Sevilla, con Leice de Zarauz y con Skell de Melilla. ¡Vamos allá! que decir. La noche no hubo nada, nada que decir. Solo afilar palabras tiene que estallar. Sin embargo. Buenas, Begoña, ¿qué tal? Primero de todo, agradecerte que me dejes colaborar en el programa y que me dejes aportar mi sección y mi punto de vista. Para mí es un honor y un placer, y mucho más sabiendo la gente que forma parte del equipo, que son gente que saben muchísimo de música. Yo, en mis humildes capacidades, haré lo que pueda para hacer algo decente, sobre todo por las bandas. Esta sección se va a llamar Escrito a Mano, y en esta sección lo que vamos a hacer va a ser una retrospectiva. Vamos a coger bandas relativamente actuales, que entre comillas vamos a decir que no son famosas, vamos a decir que son bandas emergentes, y vamos a analizar su música, la vamos a destripar en base a bandas que entre comillas sí que son famosas, pero que no son tan actuales. Como el movimiento se demuestra andando, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una banda de Barcelona que se llaman Trees Will Tell, o sea, los árboles te contarán, algo así en inglés. Ellos lanzaron en 2018 L'Appel du Vie, que en mi opinión es un auténtico discazo. Si te gustan grupos de lo que se denominó en New Metal, Korn, Linkin Park, Stein, etcétera, etcétera, te van a encantar. Nos metemos un poquito en harina, destripamos un poco. Baterías entre comillas extrañas, baterías influenciadas por ejemplo por el rap, con unos intercambios muy rápidos de bombo a caja, con mucho plato. Por ejemplo, los cambios de ritmo del bombo, que mete como si fuese una especie de redoble de bombo entre los golpes de caja, y no al revés, no es un redoble de caja entre los golpes de bombo. Lo vamos a entender mejor cuando se escuche la canción, lo vamos a entender mejor. Y sobre todo lo más reseñable, sin menospreciar a nadie del grupo, lo más reseñable es la voz de Joey. Yo pensaba que tenían dos cantantes. Yo pensaba que era un formato más parecido a Linkin Park, que tienes un cantante, vamos a decir, por decirlo así, melódico, y otro cantante que es el que pone la fuerza, el que pone el músculo, como era el malogrado Chester Bennington. Y no es así, Joey se lo guisa y se lo come él solito. Entonces he escogido un tema que creo que es el que mejor representa lo que tengo en mente, que se llama Providence. Este tema, pues lo que nos encontramos es eso, es esa especie de doble bombo, esas guitarras machaconas pero que no son las protagonistas porque a la voz le dejan su espacio, ese bajo que está entre comillas enterrado en los riffs pero que está manteniendo el grupo desde atrás, desde la sala de máquinas. Y esa voz, lo que te digo, que es capaz de combinar las dos cosas, que es capaz de combinar muchísima fuerza, que me recuerda cuando saca la voz gutural, no es exactamente gutural, pero cuando saca el grito recuerda un huevo a Chester, el de Linkin Park, recuerda una barbaridad, pero también es capaz de llevar las partes melódicas donde recuerda una barbaridad a Aaron Lewis, el de Stein. Y entonces la retrospectiva que quiero hacer yo es a Stein... Stein, contando que ya era una banda que venía rodada, que ya tenían trabajos previos y tal, pero donde pegan el super campanazo es en el año 99 con el Break the Cycle, que es un disco absolutamente fundamental. Los empezaron a titular como los nuevos Nirvana, luego la cosa salió como salió, pero hay que reconocer que es un disco, yo para mí es inmortal. Yo creo que fue lo mejor del cambio de milenio, de lo mejorcito, mejorcito. Sin querer entrar en comparaciones de qué banda es mejor que la otra, pero este disco concreto siempre ha estado en lugar preferente dentro de mi biblioteca. Entonces el mecanismo va a ser: vamos a escuchar primero a Trees Will Tell, que por eso son los nuevos, y luego vamos a escuchar a Stein, y así podemos analizar si de verdad este grupo barcelonés está heredando algo de Aaron Lewis y compañía. Como he dicho al principio, es un honor para mí que hayas contado conmigo y que hayas pensado en mí para hacer una sección. Me siento muy honrado cuando las bandas cuentan conmigo para que les destripe el trabajo, para que analice los discos y haga mis reseñas y haga mis cosas y hable de mis historietas en la radio. Y me siento muy honrado también por compartir ondas con la gente que estamos compartiendo, porque estamos hablando de pesos pesados en el mundo de la música. Estamos hablando de gente que viene con mucha reputación, tanto entre los propios, entre comillas, periodistas, como entre las bandas, como entre los músicos. Gente que viene con muy buena fama. Para mí es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias, Begoña, y nos vemos a la próxima. Un abrazo desde La Rioja. have subsided and my soul is bleeding. I can't take away all the shame I feel, forgive me. Y terminamos ya, nos vamos la semana que viene más y mejor. Os recordamos que salimos los jueves a la tarde en Radio Ardacho y luego los domingos en Asalto Mata Radio Rock. También, por supuesto, que para los que no podamos escuchar, que yo soy la primera que no puedo escuchar la radio en directo, tenéis nuestros podcasts en iVoox, Miss Cloud, en la página web de La Puerta de la Noche y en la página de Asalto Mata. Así que excusa no tenéis para escucharlo cuando queráis y como queráis. Vamos a terminar con bandas de fuera de nuestro país. Nos vamos a centrar en Argentina y México, con Rivendell de México, de Ruxe y Setas Rojas, estas dos de Argentina. Así que vamos allá y hasta la semana que viene. el momento en que la vida se asemeja a la mierda, en el momento en que tu mente ya no deja de sangrar, está el rojo.